¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos, auditores, todos de Radio Espacios, aquí en Pedro del Río y para Concepción y sus alrededores, como lo decimos normalmente? Bienvenidos. Iniciamos hoy la transmisión de un programa especial que se da cada vez que hay elecciones en este país, que normalmente era el programa Cuenta Pública, pero que este año, dada la cantidad de candidatos que hay al Consejo, dada la cantidad de candidatos que hay al sillón municipal, hemos creado un nuevo producto, por así decirlo, que se llama Espacio Concepción 2020. Bueno, espacio porque estamos aquí en la Radio Espacios. Concepción porque vamos a hablar exclusivamente de las elecciones al interior de nuestra comuna, de nuestro municipio, la Municipalidad de Concepción. Vamos a contar con los invitados a concejales o alcaldes exclusivamente de el municipio de Concepción. Y 2020 por dos motivos. Uno, porque empieza o debería empezar todos los días lunes a las 20:20 horas, o sea, a las 8:20 de la tarde, y porque el consejo municipal y el alcalde que sean elegidos el próximo 23 de octubre va a gobernar este municipio hasta el año 2020. O sea, redondito. Espacio Concepción 2020 tiene un tremendo significado, un programa que pretendemos hacerlo con la mayor altura de miras, con la mayor transparencia y con la mayor posibilidad de contar con los invitados, digamos, que es lo importante, los invitados al que sean los candidatos al consejo. Así que vamos a estar hoy día solamente presentando el programa, ¿ya? Que, bueno, no les había contado de que vamos a ser dos los conductores de este programa, ¿ya? Les decía que en el capítulo de hoy solamente vamos a presentar el programa, de qué se trata Concepción 2020, un poquito la historia de nuestra municipalidad, contar quiénes son los concejales, el alcalde y los concejales en ejercicio. Y también durante la jornada de hoy enumeraremos, si es que alcanzamos, porque la verdad es que son muchos, la lista completa de candidatos al Consejo Municipal de este próximo 23 de octubre. ¿Por qué le digo que estábamos empezando a entregar la información y que hoy solamente vamos a contar con eso? Porque ya este programa, que se va a transmitir el día lunes y también el día jueves, posiblemente, ¿cierto?, va a contar, y esperamos, con la participación de dos conductores. En este caso, conmigo el día lunes, Víctor Vivallo, y el día jueves esperamos contar, y la verdad es que tenemos toda la intención de que así suceda, con nuestro amigo y compañero de labores durante tantos años y además tremendamente conocido por ustedes, como es don Omar Saavedra. Y Burgos. Así que ahí estamos. Bueno, viene entrando Omar, le doy la bienvenida. Omarcito, buenas tardes o buenas noches ya a estas alturas. Gracias. Muchas gracias por asistir. Estábamos esperándote para poder iniciar el programa. Me arranqué corriendo para poder llegar por lo menos a darle la partida junto a ti a este programa que esperamos sea de buena llegada para nuestra gente. Lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, como radio, como conductores, es aclarar un poco el panorama de lo que va a ser nuestra próxima casa edilicia en los próximos años. Sí, pues, 4 años. Así es. No es menor. Bueno, y yo creo que ya vamos a conversar acerca de la seguridad pública, de la salud, de todo lo que hay que... Todos los temas que... son contingentes. Y que nuestra comunidad quiera conocer. Pues, claro. O sea, a ver, la idea es que se comuniquen a través del teléfono con la radio, ¿cierto? El teléfono es el 2222363, que es el número que siempre ha existido en Radio Espacio, por lo tanto... Es súper fácil de que lo tengan ustedes en sus casas. El 2222363 es el teléfono a través del cual se tienen que comunicar con nosotros. Anteponiéndole el 41, por supuesto. Absolutamente. Y si nos llama de la extranja, dijo el guaso, porque hoy día, como es el Día Mundial de Folclore, yo estoy hablando con medio guaso. Perfecto. Tienen que agregarle, o anteponerle el 56. El 56. 56-41-22-22-363. Exacto. Y bueno, tenemos el Facebook de la Radio Espacios también. Tenemos la página... a través de la cual más de alguien nos está escuchando en este momento, que es www.espaciosfm.cl, que es desde donde nos podrán seguir durante cada uno de los capítulos. Así es. Bueno, tú decías muy bien que esperamos seguir los jueves, sobre todo por este problema de horarios para mí. El jueves hago clase y estoy tratando de arreglarme para desocuparme un poco más temprano y poder llegar hasta aquí. Hoy día no alcancé a ir a un segundo grupo porque con el primero me alargué. Y si quieres te explico de qué se trata, porque es un día especial hoy. Pero bienvenido, pues, Omar, el Día Mundial del Folclore. Cuéntanos sobre eso en este momento, digamos, ¿ya? Mira, a nuestros auditores. Sí, decir que hoy día es un día especial para los que hacemos folclore, tú y yo, entre otros, porque un 22 de agosto de 1846, un poquito atrás en el tiempo, hace tiempecito ya, don William John Toms, un anticuario inglés, con el seudónimo de Ambrose Merton, publicó por primera vez la palabra folclore. Folk, que viene de Volk en alemán, ya que significa, ¿no es cierto?, pueblo. ¿Sí? Sí. Correcto. Hay los Volkswagen, claro, Volks. Y lore, que en este caso vendría a ser saber, sabiduría. Entonces, folclore, palabra anglosajona, compuesta de estos dos vocablos. Y hoy día, en forma especial, en uno de los talleres que yo hago a través de la Municipalidad de Concepción, Ilusiones del Biobío, tuvimos un bautizo de guitarras. Ah, qué interesante. Una eso, costumbre es campesina. Muy bonito. Costumbre campesina que se ha estado perdiendo y que por lo menos yo sé aquí en Concepción hace muchos años que lo hace la señora Patricia Chavarría Semmelman, hace algunos años que también lo hago yo, y no sé quién más lo hará aquí en Concepción. Pero se hace una ceremonia en donde se bautizan las guitarras con el agua bendita del campesino, que es... Ya me dio, sí. Una gana de tener un cafecito a la mano aquí para ponerle un poquito. Claro, con alambre de púa, pues. Con alambre. Y se le pone, ¿no es cierto?, en un tiesto aguardiente, algunos contras, como por ejemplo el ajo, la ruda, y se mezcla y se bautiza en el nombre de la tradición estas guitarras para que tengan un buen pasar en las manos de sus dueños, y al igual que los cristianos, para que no sean moras, por lo tanto tienen padrinos y madrinas. Qué bonito eso. Cuéntame, ¿eso ustedes lo están haciendo todos los años? Sí, yo por lo menos lo hago ya hace 3 años, en el mes de agosto, a veces tengo 1 o 2, la señora Patricia sé que lo hace también, y ella junta hartas guitarras en las bautizas, yo voy en los grupos que estoy dirigiendo, haciendo lo mismo, digamos, sin habernos copiado uno del otro, sino que manteniendo las tradiciones. Manteniendo, que es lo importante. Eso. Que es lo importante. Ojalá hubiera más copiones. Claro. Ojalá hubiera más copiones en estos casos, por cuando menos. Claro. Y bueno, y aprovechamos de agregar que el próximo domingo 28 se va a celebrar el Día Mundial de Folclore aquí en Concepción, porque como ayer, por desgracia, yo no pude asistir, pero estuvo eso tan importante a través de todo el país que remerció nuevamente al país como el no a la AFP. ¿Qué vamos a hablar de eso? Y claro, entonces yo me tuve que quedar aquí al pie del cañón, por supuesto, como corresponde, haciendo el programa en vivo aquí en el Folclore. Pero nuestra comunidad se junta el próximo domingo 28. Hay una actividad que hace el Lord Cochrane a través del grupo Karu Rayun, y hay convocado, tengo entendido, más de 30 grupos de folclore de Concepción que van a asistir a una misa a la chilena aquí en la catedral, y después un desfile por el centro, y después de eso se distribuyen los grupos cantando y tocando y bailando en la plaza, se juntan nuevamente perdón, y van al Lord a servirse un almuerzo y a pasar una tarde de jolgorio dentro del folclore. Mish, tampoco es para pasarlo tan mal. Efectivamente. Bueno, se corrió la fecha por lo que ya habíamos conversado acerca de este gran movimiento que hay, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y que ya está superando las expectativas de los organizadores, pero con creces. Como que más de alguien ya anda medio preocupado. Sí. O medio preocupada. Sí. Y hay que escuchar de vez en cuando, como decía en la farándula, ¿no es cierto?, la voz del pueblo. El Puma Rodríguez dijo, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Claro, y no poner parchecitos, sino que atacar el mal de raíz. Correcto, a pesar de que ya hoy día empezaron a hablar de que este tema hay que verlo, que es importante verlo, darle una vuelta, pero que no va a ser de un rato para otro y no va a ser tan radical como la gente espera. Ya. No he visto hoy día la prensa, para que voy a mentir, no me he informado. Pero yo creo que es importante ponerle el cascabel al gato de buenas a primeras. Ahí vemos personas de 71 años como el que habla, para pronto a cumplir los 72, que no tiene acceso a jubilación todavía por unas lagunas que hubo en algunos gobiernos de muy atrás. Usted no escuchó a don José Piñera, entonces, fue amigo. Me falta la plata para la bencina. El Mercedes lo tengo, no tengo plata para la bencina. Claro. Y eso es verdad. O sea, pudiera ser un buen producto, pero la verdad es que hasta el día de hoy no ha podido demostrarse en la práctica. Claro. Porque claro, si nosotros tuviéramos este país, fuera un país con buenos sueldos, ya, y con una distribución más equitativa, seguramente la preocupación por la vejez, por una vejez digna, no sería tan grande como la que hoy día nos invade. Y yo creo que no hay que pensar en que hay que seguir aumentando los años de trabajo. No, es una aberración del porte un buque. Los viejos necesitamos de vez en cuando descansar. Los viejos, total, como yo, por supuesto. Totalmente. No, totalmente. Quedan algunos años. No, pero igual queremos descansar. O sea, queremos tener la expectativa de poder descansar dignamente. Claro. De llegar a descansar dignamente. Claro. Porque los demás son como cositas de parche. Oye, si no, claro hay que ponerle más plata, hay que ponerle. ¿Para qué? Para que sigan ganando los sueldos que ganan los que están en la AFP. Claro. Para que los millones se sigan trabajando como se trabaja. Sí, pues. ¿Ah? Y nosotros, bien, gracias. Claro. Oye, Omar, y este tema de ayer, si bien es cierto, nuestros auditores pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el programa? La verdad es que tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Contingencia. Porque es una expresión popular. De alguna forma. No hablemos del popular por lo pobre, por lo rasca que pudieran usarle esos peyorativos adjetivos, claro, sino que popular del sentido de que la gente, el pueblo en general, se expresó de una manera masiva. Y hoy día, que estamos tan disconformes con la clase política, tan disconformes con el trabajo que han hecho nuestros representados, a todo nivel, desde el gobierno central, pasando por las dos cámaras del parlamento, ¿cierto?, llegando a los consejos regionales y a los consejos comunales, la única forma de cambiar esa mirada, ¿cierto?, es a través de la expresión que en este caso se traduciría en la votación del día 23 de octubre. Claro que sí. Una votación informada. Correcto. Que es para lo cual nosotros queremos aportar un granito de arena como Radio Espacios en este caso. Sí, y es más, hay mucha gente que dice todavía, yo no me meto en política. Y al decir eso ya está haciendo uso de una expresión política. O dejando hacer. Claro, pero el que dice yo no me meto en política ya está asumiendo una parte política del problema. Y yo creo que estas cosas hay que conversarlas. Bueno, y para eso, para las consultas, está nuestro teléfono 41-222-2363 para que nos llamen y nos digan, oye, chiquillos, están perdiendo el tiempo, pongan música, váyanse para la casa, claro, y ahí conversamos. Bueno, le cuentan a Juan Carlos, que es el que está en los controles, ya, y ahí Juan Carlos nos cuenta a nosotros. Claro. Nos dice, ¿saben qué? Cabro, nos está yendo más o menos mal, vamos a apagar los micrófonos. Pero yo creo que no, yo creo que Radio Espacio siempre ha tenido una muy buena acogida en cuanto a sus propuestas, ¿cierto? Porque creo que son siempre cercanas a nuestros auditores. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que van a aprovechar al máximo este programa para poder informarse. Y, mire, yo siempre he dicho, si usted está informado, sabe quiénes son los candidatos, conoce sus propuestas, sabe que sus demandas van a ser o no van a ser resueltas, después de eso usted decida si va o no va. Correcto. Y si va, ¿por quién? Claro. Pero hágalo informado. La decisión, tómela informado. Exacto. Porque nosotros hoy día podemos decirle que tenemos un alcalde que se llama Álvaro Ortiz Vera, tenemos concejales como don Patricio Kun Artigues, UDI, como la señora Alejandra Smith Becerra, ex demócrata cristiana, renunciada al partido, digamos, por motivos que vamos a comentar más adelante, don Ariel Ulloa Azócar, del Partido Socialista, que no va a reelección. Que no va a la reelección, que también lo vamos a comentar. Don Jaime Monjes Farías, que es demócrata cristiano. Don Joaquín Eguiluz Herrera, que es concejal electo por RN. Don Héctor Muñoz Uribe, que es un concejal que también va a la reelección. Independiente. Sí. Doña Fabiola Troncoso Alvarado, demócrata cristiana, también va a la reelección. Don Cristian Paulsen Espejo Pando, que también va a la reelección, también independiente por la lista H, digamos, son ex Renovación Nacional. Claro. O sea, de alguna forma tienen un trazado político que tampoco deja de estar presente dentro de sus propuestas. Don Alex Iturra Jara, del Partido Comunista. Y don Sebastián Morales Enríquez, demócrata cristiano también, que también va a la reelección. Estos 10 concejales y el alcalde es lo que nosotros elegimos o dejamos elegir hace 4 años atrás. Por lo tanto, si nosotros pensamos que estas personas lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, la decisión para cambiar eso o para reafirmarlo está el día 23 de octubre, pero insisto e insistimos, informados. Y ante eso, la libertad, digamos, de ir o no ir, la pueden tomar. Claro. Y son 87 los candidatos. 87 candidatos, y por eso ya decía, se bajó uno. Claro, decía que el listado es harto, es grandote. Entonces vamos a tratar de contar con la presencia de la mayor cantidad. Sabemos que no van a poder estar todos, pero a través de las redes sociales ustedes también nos pueden ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Me interesaría que este candidato estuviera. Correcto. Traten de contactarlo. O si algún candidato nos está escuchando y quiere venir, contáctese con nosotros. Agende una participación en el programa. De partida, les aviso que el 25 de agosto, que es el próximo jueves, y que esperamos que don Omar esté acá, porque ese es el compromiso que tenemos con hasta aquí, va a estar aquí presente don Sebastián Morales Enríquez, va a estar la señora Sonia Flores, don Joaquín Eguiluz y don Marcel Canales. 4 candidatos, 2 de ellos concejales activos en este momento y que van a la reelección, y 2 candidatos nuevos, en este caso, doña Sonia Flores por el Partido Socialista y don Marcel Canales por el MAS. ¿Ya? Así que ya tenemos los invitados para el próximo jueves, o sea, programa tenemos. Y como les decimos nosotros, vamos a tratar de contar con la mayor información, digamos, con la mayor presencia de candidatos en este programa. Te propongo, Omar, que vayamos a una pequeña pausa musical. Me parece. Para continuar viendo algunos temitas que es de interés absolutamente público y necesario hoy día aquí, en Espacio Concepción 2020. Lo he querido saber, eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. No me importa lo que digan si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. Eso dicen. Por mí dicen que tal vez tú me has mentido y yo nunca lo he querido saber. Eso dicen, eso dicen, eso dicen. Para bailar la bamba. Aquí estamos de vuelta con nuestro programa Espacio Concepción 2020 y mi querido amigo Omar aquí al ladito. Bueno, comentábamos recién de qué significa este periodo de 2 meses de campaña, que es por el mismo motivo por el cual nosotros estamos iniciando ahora y partimos el jueves con invitados ya. Correcto. Porque antes de esa fecha, antes del día miércoles, no puede haber ningún candidato haciendo propaganda, pero además tiene otras implicancias y que tienen que ver con la actividad municipal en los próximos 2 meses. Cuéntanos un poquito, Omar, de eso. Bueno, yo, a ver, si la memoria no me engaña, son 8 o 9 los que van a concejales a... Son 8 que van a la reelección, y una de ellas que va como candidata a alcaldesa. Correcto. Entonces vamos entonces a quedar, son 9 de ellos. Vamos a quedar gobernados por el alcalde o la alcaldesa subrogante. Y don Ariel Ulloa. Y don Ariel, que no va a la reelección. Que no va a la reelección. ¡Ojo! Yo lo digo así en ese tono porque tiene que el actual alcalde, ¿no es cierto?, don Álvaro Ortiz Vera, de dejar todo clarito para que la cosa no se desbande. Y además se hagan cosas porque la ciudad sigue viviendo. Y asignada las responsabilidades, las tareas. Exactamente. Las tareas. Me imagino yo que todos los jefes de departamento ya tienen todo claro cómo tienen que hacerlo, qué es lo que deben hacer, porque hay harto paño que cortar. Fíjese, amigo mío, que yo cada cierto tiempo recuerdo que aquí en la esquina hay... ¿Cuántos semáforos hay ahí, Juan Carlos? ¿Te acuerdas tú en esta esquina? 8. 9. Sí. A ver, 1, 2, 3, sí, pues. Y nunca han funcionado. Y ya se han mandado abajo a 2. Claro. Entonces, esas pequeñas grandes cosas son las que a nosotros nos preocupan y tenemos que hacerla también que sean preocupación de los nuevos concejales, del nuevo alcalde, del alcalde que va a quedar o alcaldesa. Pero así como eso, está, por ejemplo, yo trabajo por allá muy lejos y en la noche tomo lo que puedo para venirme al barrio y paso por la calle Freire en las cuadras que están allá al inicio de Freire, o al final de Freire, por así llamarlo, con Roosevelt. Oye, ¿ya? Una verdadera boca de lobo. Una verdadera boca de lobo. Entonces, la iluminación de nuestra Concepción de repente adolece en algunos sectores de luz básica. Y eso también tiene que ser producto de la conversa que tengamos con los futuros concejales. La salud... No solamente que estemos bien aquí con nuestro CEFAM Juan Soto Fernández puede contentarnos, pero también ahí, ¿no es cierto?, está el Tucapel, el Barrio Norte, que se está hoy está quedando precioso a todo esto. ¿Sí? Está arriba en Santa Sabina. Pero ¿sabes lo bueno, que...? Qué bueno, no, está eso, quedando muy buena noticia para... Precioso. Para los barrios. Sí, pero yo le encontré al tiro un defecto. Ya. Es que tiene unos ventanales inmensos. Soy precioso, que llaman al hondazo. Sí. Llaman al piedrazo. Ojalá que sean blindados. Es sí. De esperar, pero yo no sé por qué. Está en Santa Sabina, como digo. Está muy bien logrado lo que alcancé a ver estos días. Pero con una gana de tirar una piedra, oye. Porque los ventanales se prestan para eso. Entonces, son pequeñas cosas que uno como ciudadano de a pie... va mirando y viendo. Y hay que decirlo. Hay que hablar, por ejemplo, qué pasa con el medio ambiente en Concepción. Qué pasa con todas estas inmobiliarias que se están adueñando de todo lo que es los... ¿cómo se llama esto? Los pajonales que hay para el lado de la salida de Talcahuano. Donde ya existe una ciudadela, Valle Hermoso, Valle Escondido, donde claro. Hay una universidad, donde ya no están llegando los pajaritos, ni las pataguas, ninguna cuestión, porque están haciendo edificios. ¿Y qué pasa con esa área verde? Lo que está pasando para el lado Palomares, donde están secando, ¿no es cierto?, todos esos humedales, y tampoco tenemos la visita de las aves migratorias, y están apareciendo edificios y poblaciones. Y no nos olvidemos que la naturaleza siempre se cobra. Y después... Absolutamente. Y después estamos con los llantos. Entonces, hablar de eso con los candidatos, con las candidatas, hablar de la seguridad ciudadana, es súper importante. Hablar del plan cuadrante. Hablar de... Oye, no basta con poner, creo yo, alarmas comunitarias. Porque de repente hay edificios en que no hay nadie y puede estar sonando toda la noche si es que no hay un nexo con los vecinos. Y en algunas partes los vecinos no quieren meterse con nadie por miedo. Totalmente de acuerdo. Entonces, todas esas cosas tenemos que ponerlas en el tapete. Poner en el tapete qué pasa con lo que es la locomoción. Hoy día, por ejemplo, con los adelantos, porque es un adelanto, con lo que está pasando con la calle 29 de Mayo, con lo que está pasando con la carga que tiene, ¿no es cierto?, la población Lorenzo Arena 2 y 3, donde pasa la locomoción para allá. Yo que trabajo en Talcahuano te podría decir que es un adelanto, pero siempre y cuando uno vaya a la hora, porque si no es atraso seguro la cuestión. Claro, claro. Y además no hay por dónde dar vuelta. No, nada, estamos nada. Embotellados. A mí me pasa, por ejemplo, yo viajo los días martes a una población detrás de la... De la Universidad Católica aquí en Paicadí. Yeah. Y de repente me agarro un taco, voy en lenta bus, le pongo yo, porque tengo que tomar la micro Tucapel L, que da la vuelta por allá por el del diablo, perdió el poncho, y llego con un cuarto de hora, 20 minutos a veces de atraso, No porque no tome a una hora determinada el bus. Yo lo tengo que tomar acá en Cruz con Padre Hurtado y me encuentro con el primer taco en Maipú con Padre Hurtado. Segundo taco en el centro. Tercer taco en Paicaví donde dobla con Maipú. Cuarto taco en Paicaví para doblar por Juan de Dios Rivera. Quinto taco a la entrada de la población Santa Sabina donde hay un cuello botella debajo del paso nivel. Entonces, una locomoción expedita que normalmente se demora 30 minutos, se está demorando una hora y una hora y cuarto. Sí, y así no hay reloj que resista para poder llegar a la hora. Entonces, todas esas cosas debemos conversarlas con los candidatos, creo yo. Y tiene mucho paño que cortar ahí, porque la verdad es que quienes estén, quienes sean elegidos, ¿cierto?, quienes sean electos el día 23 de octubre, van a poder incidir directamente. Exacto. Por lo tanto, mucho ojo con la sensibilidad que tengan los candidatos con, claro, con toda esta problemática, claro, que acompaña al adelanto, porque, claro, normalmente el adelanto no se hace en los barrios centrales, digamos, ahí se trata de molestar lo menos posible. Pero cuando se hace hacia la periferia, mientras no se terminen las obras, que pueden pasar años, sí, ya, y lo conocemos como por ejemplo con la ruta 160, sí, sí, por la madre patria, que la gente lo pasa mal. Y además que nuestros futuros invitados tienen que darse cuenta que los dos que estamos aquí conocemos Concepción. Claro, claro. Y no solamente Concepción, no, sino que varias, claro, comunas. Pero así para hablar de, claro, claro, pero para hablar de lo que nos compete, Concepción lo conocemos al revés y al derecho. Sí, sí. Entonces, cuando uno tiene que viajar, yo no tengo vehículo, pero soy bueno para conejear. Entonces le digo a mis, justamente, amigos que van con el vehículo, oye, ándate por aquí, pero ándate por aquí, dobla por aquí. Claro. Haceme caso. Haceme caso, por algo uno conoce, a pie se conoce mucho. Hay muchas cosas que tenemos que conversar con los candidatos y candidatas, pero también es importante lo que tú decías al principio. Nuestro teléfono es el 41-22-22-363, para que usted, estimada amiga o amigo que está en este momento en la escucha, nos pueda hacer alguna pregunta que le podamos hacer a los candidatos. Una pregunta transversal. ¿Qué piensa usted acerca de tal y tal y tal cosa? Y aquí vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Absolutamente, porque si nuestros queridos amigos candidatos, amigas y amigos candidatos, no responden como corresponde, ya tenemos que empezar a pensar en si le vamos a poner el lápiz o no, por muy amigo, por muy, claro, buena onda, por muy buena moza, por muy, claro, buen mozo que sea, claro, por muy bueno para las cuecas que sea, porque en estas fondas van a bailar todos, ¿eh? Ah, claro. Todas y todos van a andar bailando, claro, con la mejor de las sonrisas. Claro. No, y yo no sé si a ti te ha pasado en este artefacto del computador, que hay una lista de amigos que piden amistad, oiga. Sí, sí, sí. No, y lo peor es que le dices que sí, después te llenan, no, de pura publicidad, claro, claro, el Facebook. Los Facebook, claro, dentro de todo son bastante públicos, claro, pero también uno quiere publicar cosas de su interés, no, exacto, del interés de los candidatos. Exacto. Entonces como que molestan harto. Hay que hacerle el llamado a nuestros vecinos, a toda la gente que nos escucha por todas partes, porque afortunadamente esta radio tiene escuchas en Chiguayante, tiene escuchas en San Pedro, tiene escuchas en Hualpén, y tiene escuchas aquí en Concepción, más allá de lo que es nuestra población, nuestra, sí, ciudadela. Y en este momento nos están escuchando en Rancagua y por ahí por Curicó también. Mira a ver. Así que a través del www.espaciofm.cl, tal cual como lo decimos. Así que tenemos amigos que están atentos a lo que se hace, lo que se dice y lo que se publica, digamos, y lo que se hace a través de las radios acá en Concepción. Oye, antes de ir a la próxima pausa, aquí con Juan Carlos, ¿por qué no le contamos quiénes son los candidatos al sillón municipal? Ah, esos son poquitos. Esos son pocos. Ya, no sé por qué será. Habrá alguna. A ver. Pero va a estar peleada la cosa, sí. Por la democracia cristiana. Va a estar peleadita. Va don Álvaro Ortiz Vera a la reelección. ¿Cierto? Actual alcalde del ilustre municipalidad. Dama independiente, la señora Smith. Doña Alejandra Smith Becerra va como independiente. Recordemos que ella ingresó al Consejo, fue elegida en el Consejo como militante de la Democracia Cristiana. Correcto. Y renunció, más allá de los conflictos que tuvo con este tema del Estadio Esterroa, yo creo que renunció por el tema de la aspiración a ser candidata, claro, al Consejo, o sea, al municipio. Claro, está también señor Polici. Don Juan Polici Contreras. Que va como independiente. Y está Independiente. Él juntó las firmitas en la notaría. Sí, sí. Bueno, la señora Alejandra también. Ah, sí, también, claro, tiene razón. Claro. Y después va, ¿cómo se llama este niño? Cristian. Don Cristian Van Rieselberghe Herrera. Sí. Ya por el apellido lo conocemos ya, ¿cierto? Claro. Él va por el Pacto Chile Vamos, digamos, militante de la Unión Demócrata Independiente. De la UDI. De la UDI. Y también por el... Hay un Pacto Chile Quiere Amplitud. ¿Ya? Que tiene que ver con el Partido Amplitud. Sí. Que tiene inscrita a doña Yolanda del Carmen González Rebolledo. Con esa me desayuno. Y yo también. Sí. Eso es lo que aparece por lo menos en la información del CERVEL. A mí me gustaría confirmarlo porque hasta la hora no se ha escuchado mayormente, digamos, el nombre de la señora Yolanda del Carmen. Si bien es cierto, ella está ahora en entrevista acá en la radio porque en algún momento fue candidata a concejal, creo que por RN, bien, años atrás. O trabajó en la candidatura de alguien, pero yo recuerdo haberla tenido acá en los estudios de la Radio Espacio y recuerdo haberla entrevistado por algunos motivos. Doña Yolanda del Carmen González Rebolledo, dice CERVEL de que ella iría como candidata por el Pacto Chile Quiere Amplitud. De amplitud, que significa que uno de los partidos de cercanos a la derecha iría con un candidato en paralelo a Cristian Van Rieselberghe. Qué extraño. Bueno, es bastante extraño, pero bueno. Bueno, extraño. Hay varias cosas extrañas acá. Y vamos a seguir viendo cosas extrañas porque de vueltecita de esta nueva pausa musical, con la cual nos va a acompañar ahí Juan Carlos en los controles, vamos a empezar a conversar sobre la importante cantidad de candidatos que tenemos al Consejo Municipal aquí en Concepción. Yo no sé por qué dentro del desarrollo de los capítulos vamos a traer información como, por ejemplo, cuánto gana un concejal por las sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias, cuánto más gana, porque a mí no me cae en la cabeza que sea solamente por amor al arte que haya 87 candidatos. Y eso que si revisamos la página del CERVEL hay por lo menos unos 4 candidatos objetados aquí, o sea, superamos las 90 intenciones, claro, de ser concejales para Concepción, ¿ya? O sea, tiene que haber más que el interés por el servicio público detrás de esta cantidad enorme de candidatos al Consejo Municipal de Concepción. Vamos entonces, como habíamos anunciado, la pausa con Juan Carlos y esta pausa musical y volvemos rápidamente. Yo te quiero tanto como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí. Ante de mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida. Yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar. La primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que la acompañe, un perro de un dueño y del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Mas cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto. Me miro en el espejo y me pregunto, Si es de ahí, soy yo. Mas cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para lloverte. No hay sentido dentro de mi vida, y más lo pienso, es más un hilo entre tus manos. Más como has hecho, no sé siquiera cuándo has comenzado. Yo solo sé que en esta vida mía no sucedió jamás. Primera vez que digo ciertamente. Esta mi vida siempre cerca de mí. Mas cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para tenerte. Ciertamente te quiero tanto. Estamos al aire acá con Omar Saavedra, con nuestro colega, compañero de trabajo de tanto tiempo aquí en Radio Espacios, y en el programa Espacio Concepción 2020. Hoy día, primer capítulo, como lo dijimos al inicio, en el cual estamos comenzando a explicar de qué se trata el programa, cuál es el sentido. El sentido es que usted, informadito, pueda llegar el día 23... el 23 de octubre a votar. Entonces, tan informado que nos saltó una duda hace poquito rato de cuánto era lo que ganaba un candidato, ¿cierto? Porque un concejal claro, electo, porque un auditor nos hizo llegar a través de las redes sociales esa consulta aquí al muro de la radio. Y cuéntanos, Omar. Bueno, haciendo las consultas puede ganar hasta 12 UTM, ya que le pagan por sesión asistida. ¿A cómo está la UTM? Averiguancia para Juan Carlos. La UTM, 45.000 más o menos. 45, 50.000. Más o menos, por ahí tiene que estar. Usted que tiene ahí el artefacto. Ese, vamos a ver. Pregúntele al señor Google. Bueno, decirle, estimados amigos, que uno tiende a pensar muchas cosas. 87 candidatos para 10 cargos. Claro. Concepción es grande. Concepción ya no le queda mucho para expandirse, pero nos queda a la altura. Sin embargo, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas, mucho paño que cortar con los planos reguladores. Hay que ver ahí qué es lo que pasa con todos los espacios públicos que quedan. Hay que ver cómo vamos a reaccionar frente al famoso y gran local que hay ahí en el Parque Ecuador de Sema Chile. Sí, pues. ¿Eh? Uno de los más grandes de Chile. De sí, los, sí. De los más caritos. Así es. ¿Cuántos millones son? ¿Cuántos? Son miles de millones, sí, ¿eh? Miles, sí. Estamos hablando de 5 hectáreas. 5 hectáreas. Edificadas. Es mucho. Edificadas ahí. Es mucho, mucho, mucho. Y uno sí trae a colación de repente cuando recuerdo de que querían armar un... Querían armar un hotel, ¿no es cierto? Un hotel ahí en el Cerro Caracol. Ahora ese pulmón grande que nos... Que lo poco que nos queda... que creo yo no hay que atacarlo, no hay que... Hay que dejarlo tal como está, mejorarlo lo posible. Pero también estamos viendo que los humedales se están yendo para las inmobiliarias. Entonces, hay una serie de cosas que hay que plantearle a nuestros futuros concejales. ¿Y cuál es la labor del concejal? ¿Sabe usted, amiga, usted, amigo, cuál es la labor del concejal? Convérsenos. Mira, 45.907 pesos está la UTM. En eso está la UTM, 45... Y es, 46. Si es solo 46 mil pesos por 12... Estamos hablando de sobre 500 mil pesos. Claro. 500 mil pesos. No es tanto por sesión el... ordinaria. Claro. Ahora. La extraordinaria tiene otro valor. Si llega a haber alguna situación que en Concepción sucede, que hay situaciones especiales por las cuales el Consejo debe ser convocado a sesión extraordinaria, ya tiene un valor distinto. Por lo tanto. Aquí yo creo que más que la plata, amigo mío, está el poder de decisión en algunas cosas. Pero ¿qué tanto deciden los concejales? Taratatán, tatán. Pregunta que yo, le vamos a hacer a los candidatos cuando lleguen aquí. Yo creo que a través de un buen trabajo un concejal puede definir la obtención del poder político de la comuna. Y eso también genera todo tipo de recursos, no solamente plata, digamos, claro, recursos humanos, claro, reconocimiento, claro, a la gestión, apoyo a una candidatura a diputado, una candidatura a senador. No en vano, digamos, tenemos candidatos a alcalde, a diputado y a senadores en familia, no solamente aquí en Concepción, no solamente en la región. En la comuna tenemos ejemplo, en Talcahuano sí, sí, tenemos otro ejemplo, en sí, Hualpén tenemos otro ejemplo. Entonces, yo creo que el poder se traduce, puede traducir de muchas formas. Y efectivamente ser concejal, y ser un concejal que logra hacer bien la pega, puede generar mucho poder. Entonces, íbamos a hablar ahora entonces de la cantidad, porque todas estas elucubraciones que estamos nosotros aquí tirando sobre la mesa tienen que ver, porque nos llama la atención la cantidad impresionante de candidatos. ¿Tú lo tienes ahí en el listado por pacto? Por pacto. Ahí tírate con unos dos primero, a ver. Tenemos unos dos, a ver, lista A no va aquí, ya seguramente la lista A tiene que ver con otros pactos más del norte, partidos regionalistas del norte o del sur, ya. La lista B, pacto Nueva Mayoría para Chile. El subpacto DC e Independientes. En ese subpacto DC e Independientes están los candidatos del Partido Demócrata Cristiano. No llega candidatos independientes en la DC esta vez, solo militantes, de los cuales 3 son hoy día concejales en ejercicio, que es don Jaime Miguel Monje Farías, doña Fabiola Troncoso Alvarado, don Boris Christopher Negrete Canales. No, él no es, no, él no es concejal, pero es candidato. Ya, ah, y el tercer candidato, digamos, que es, que va a la reelección dentro de la ADC, es Sebastián Enrique Morales Enríquez. Ya, don Boris Negrete sería otro candidato, y don Rodrigo Bustos, el quinto candidato de la ADC. Dentro de este mismo pacto de la Nueva Mayoría, donde la ADC va en pacto con el Partido Socialista. El Partido Socialista lleva a los siguientes candidatos: a doña Sonia Flores, a doña Patricia Aurora García Mora, que es conocida por haber sido presidenta del Colegio Regional de Profesores, don Eugenio Molina Mellado, don Cristian Ruiz Centeno y don José Vallejo Urrea. ¿Ya? Entonces, Sonia Flores, Patricia García, Eugenio Molina, Cristian Ruiz, José Vallejo son los candidatos del Partido Socialista. Dentro, no tiene ningún candidato, digamos, que vaya a la reelección, que en este caso el único concejal PS es don Ariel Ulloa, que no va a la reelección. Por lo tanto, se renueva completamente la lista de candidatos del Partido Socialista. La lista C es del Pacto Poder Ecologista y Ciudadano, que me imagino que son los ecologistas, ¿ya? Que normalmente, a ver, ¿por qué de repente encontramos al Partido Ecologista? A la próxima elección está el Partido Ecologista Verde, y hoy día podemos encontrarnos con el Poder Ecologista y Ciudadano, por lo siguiente, porque un partido político se legaliza con una cantidad de firmas, correcto, pero cuando en las elecciones parlamentarias de diputados no logra un mínimo nacional, que es de un 5%, tengo entendido, pierde la calidad de partido político. Claro. Si estoy en un error y hay alguien que nos está escuchando o que nos está siguiendo, digamos, a través de las redes sociales o escuchando a través del dial, que nos llame, ¿ya? Y nos aclare. Pero tengo entendido que es eso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad es que el partido genere pactos con otros movimientos y así mantener la legalidad y poder presentarse nuevamente. Y así no tener que hacer el ejercicio de volver a pagarle a los notarios, que son bastante jugosas las entradas de los notarios en periodos de legalización de partidos, porque son 2.000 pesitos por, que es la firma que normalmente cobra un notario por persona. Entonces ahí tendríamos el pacto Poder Ecologista y Ciudadano, ya, en que van solamente independientes. Tenemos a don Juan Mayorga Bello, tenemos a doña Jimena Martina Larenas Enríquez, doña Fabiola Vázquez Yáñez, doña Alicia del Carmen Fuentes Isla, don Julio Eduardo Ibáñez Hinojosa y don Miguel Ángel Busto Santos. Ellos son los candidatos independientes por el Pacto Poder Ecologista y Ciudadano. ¿Miguel Ángel Busto es el último que nombraste? Sí, y me llama la atención de que sea el Partido Ecologista. Bueno, cosa que vamos a seguir analizando. Lo que pasa es que acá Omar, más que yo, conocemos la trayectoria de algunos candidatos y las tendencias de algunos candidatos que van como independientes acá. Yo me hubiese imaginado que don Miguel Ángel Busto hubiese podido estar en la lista de rehenes, ¿pudiera ser? No lo sé. O no sé, Evópolis, no sé, por ahí, no, pero está en esta lista Pacto Poder Ecologista Ciudadano. Actor, es gritero, hombre de la cultura. En el tiempo de la dictadura me tocó tratar mucho con él en relación a lo artístico. Y con el permiso de nuestros señores auditores, decía, por ejemplo, hacía una poesía y decía: un joven hizo parar la micro y el señor chofer le dijo: ¿para dónde va, joven? Voy a mi colegio. ¿Dónde está su colegio? En tal parte. Suba, tenga la bondad, tome asiento, no pague pasaje. Y lo iba a dejar a la puerta del colegio. Entonces él, en su actuación callejera, decía: Lucho, weón, ¿qué está pasando? En ese corte funcionaba, se hizo famoso. Tiene muchos cortos de ese tipo. Un hombre que ha vivido trabajando mucho en humor político, de todo en la calle. Por eso me llamó la atención. Lo que a mí me llama la atención, y un poco humorísticamente, o con un poco de sorna a lo mejor, que me disculpe Miguel Ángel, pero ha girado por varias puertas o ventanas, digamos, políticas en el último tiempo. Entonces yo me lo imaginaba ya a esta altura más cargadito para otro lado. Son cosas que vamos a ir conociendo de nuestros candidatos, ¿eh? Sí, permiso. Sí, por favor. Nombraste otro que también me parece conocido. Eugenio Molina Mellado, Partido Socialista de Chile. Sí, sí. Ese joven, digamos, todos son jóvenes para mí. También lo ubico. Y para mí también. Varios por lo menos. Sí. Nos tiramos con otro pacto más, ¿no? Yo creo. ¿Cierto? Sí, en esta primera tanda vamos a tener que darle. Sí. La verdad es que se nos va a alargar un poquito más el programa, pero yo creo que es necesario. La lista Ye de Gato. El pacto con la fuerza del futuro. Este pacto agrupa a un subpacto que es el Partido Radical Socialdemócrata e Independientes. Me da la impresión de que el Partido Radical no alcanzó a cambiar para estas elecciones su nombre, porque la decisión es Partido Radical de Chile, algo sí, así. Sí. Ya, entonces no han oficializado ese nombre, o no lo van a hacer a lo mejor. Ya, entonces en este subpacto están los radicales, y los radicales presentan en este subpacto a don Ricardo Trostel Proboste, un joven abogado, a don Rodrigo Vera Roa y don Eduardo de la Barra Vega, no tan joven, pero conocido también en el mundo intelectual. Exalcalde, Eduardo de la Barra. Ellos son los candidatos por el Partido Radical en este subpacto de los Partidos Radicales con los Independientes. Y como Independientes va don Sergio Muñoz Muñoz y don Guillermo Herrera Peña y Lillo. Eso es el subpacto Partido Radical, Socialdemócrata e Independiente. Dentro de esta misma lista Y está el subpacto Izquierda Ciudadana más Región e Independientes, donde van todos como independientes, ninguno como militante de Izquierda Ciudadana, del MAS Región o Independiente, van todos independientes, digamos. Don Víctor Wenceslao Fernández Estros, don Luis Alejandro Veloso Bustos, don Alberto Marmaduque Cisternas Rosas y don Mario Ulises Reyes Saavedra. Esos 5-9 candidatos comparten la lista del pacto G, la letra G, el pacto con la fuerza del futuro. Y aquí ya entramos a otra, que es la lista H, del pacto Chile Vamos, Renovación Nacional e Independientes, dentro de los cuales son todos candidatos militantes de Renovación Nacional, los que están aquí en esta nómina, que son varios. Está don Joaquín Eguiluz Herrera, actual concejal, don Héctor Muñoz Uribe, también actual concejal, que yo pensaba que Héctor Muñoz, al no haber ganado las primarias, que a las cuales fue con Van Rysselberghe, hubiese optado por continuar una carrera, digamos, como consejero regional. Era lo que solfateaba. Pero la verdad es que está inscrito como candidato al Consejo Municipal nuevamente, a la reelección. Está también doña Zulema Abarzúa Carabrano, don Francisco Andrés Arcaya Rabanal, don Miguel Ángel Berríos Gárate, doña Luisa Catalán Vargas, doña Yanina Contreras Álvarez, don Gabriel Alejandro Fuentealba Beltrán y don Luis Garcés Albarrán. ¿Algún comentario respecto a esta...? Paso. Hay que pasar en algunas cosas. En algunas cosas hay que pasar, ¿eh? Sí. Ahí está, me llama la atención Miguel Ángel de Ríos aquí. Sí. Ya, Joaquín Eguilú. No, Héctor Muñoz tampoco. Miguel Ángel lo conozco también. Sí, también es conocido. Es conocido en el ambiente comunitario. Un cabro joven, bien movido. Pero las extrañezas son por donde van. Por donde van, de repente. Conociendo, digamos, el camino recorrido. Claro, claro. Y hay otro pacto que dice Chile quiere amplitud. ¿Ya? Ah, y me da la impresión de que, perdón, acá dando vuelta la hojita, nos sigue, RN nos presenta otro candidato más, que es don Saúl González Cáceres. ¿Ya? Don Saúl González Cáceres. En la letra I, el pacto Chile quiere amplitud, tenemos por el partido Amplitud, en algún momento fue Movimiento Amplitud, pero que ya últimamente ya es Partido Amplitud, don Daniel Nicolás Medina Vidal y don Camilo Andrés Pérez Navarrete. Se desmayó Juan Carlos. ¿Se desmayó Juan Carlos? ¡Ah, no! Ahí está. Ahí está Juan Carlos. Es el Partido Amplitud, ¿ya? Y el Pacto Chile Vamos, donde está el PRI, Evópoli e Independientes, que es la lista J, el subpacto Evópoli o Evolución Política e Independientes. En el Partido Evolución Política nos presenta a doña Ana Luz Maldonado Aguayo, a don Fernando Díaz Buchmann, a don Nolasco Aravena Ormazábal. Y los independientes en este subpacto son Mari Donoso Ortiz, Roberto Javier Sangüesa Muñoz. Seguimos con la lista L del Pacto Chile Vamos, donde están la Unión Demócrata Independiente y los independientes. Por la Unión Demócrata Independiente, militantes van don Patricio Cuna Artigues, ya lo habíamos mencionado, exalcalde nominado, por decirlo de alguna forma, pero concejal hoy día en ejercicio. Don Cristian Paulsen Espejo Pando, antiguo militante de RN, que hoy día está como militante de la UDI. Doña Sigrid Ramírez Arias. Don Alejandro Echeverría Ponce. Y doña Lilian Flores Araneda. Sí, esa es la lista de los candidatos que van como militantes de la Unión Demócrata Independiente. Y los que van al ladito, en la misma lista, pero como independientes, serían don José Lizama González, don Carlos Morales Villalobos, don James Argo Chávez y don Emilio Armstrong del PIN. Mire, Emilio Armstrong, que fue candidato a alcalde, ¿lo tenía como consejero? No. Ah, se me coló por ahí esa... Ya, Emilio Armstrong, candidato a alcalde, conocido, estuvo a lo menos un par de veces en esta radio, en entrevista también, en el tiempo en que fue candidato a alcalde por la UDI. Hoy día va como candidato a concejal. Y ahora en la letra M viene un pacto nuevo que se llama Pacto Pueblo Unido, que se ha extendido, nace en Santiago y se ha extendido a algunas regiones, dentro de las cuales está el subpacto Igualdad para Chile, donde está el Partido Igualdad y el Partido Independiente. El Partido Igualdad ya ha presentado algunos candidatos de manera independiente acá en Concepción, antiguamente, y hoy día nuevamente presenta candidatos, pero solamente al Consejo Municipal, donde está doña Claudia Arriagada, Claudia Marlene Arriagada Parra, don Héctor Alejandro Arriagada Parra, don Javier Sandoval Ojeda, que fue el candidato a alcalde en algún momento, don Sebastián Andrés Valdés Araneda y don Ronald Patricio Valenzuela Jarpa. Ellos son militantes del Partido de Igualdad que van en este subpacto con los independientes. Y los independientes en esa nómina serían Yuset Lorena Aranda Romero, Ricardo Iván Sangüesa Ojeda y don Claudio Gonzalo Rivera Seguiel. Ahora entramos a otro pacto, la letra U. Está casi todo el abecedario en esta cuestión, ¿eh? No voy a opinar mientras tanto. Lo está haciendo muy bien usted, amigo mío, al enumerar tanta gente. Estamos con todo el abecedario, llevamos en la letra U el pacto Yo Marco por el Cambio, donde están los militantes del Partido Progresista, del PRO, e independientes. Dentro del Partido Progresista está don Sergio Esteban Sangüesa Riveros, don Marcel Canales Toledo, conocido nuestro porque hace un programa aquí en la Radio Espacio, y doña Patricia Ulloa Cabezas. ¿O hacía un programa? No, se hace un programa. No lo hice. No, para nada, tiene una broma. Los independientes que van en este pacto con el Partido Progresista, que es el partido liderado por Marco Enríquez Ominami, sería doña Silvia Andrea Rojas Sangüesa, don Alexis Silva Navarrete, doña Natalia Eloísa Conejero Riquelme, don Diego Alberto Ferrada Segovia, doña Sandra Soledad Cid Torres, don Franklin Jaime Rivas Vargas y don Sergio Palma González. Una larga lista. Todos candidatos al Consejo Municipal a través del PRO, Partido Progresista, y los independientes asociados a este partido. A mí me asaltan dudas cuando leo hasta 5, 6, 7, 8 personas. No, si está leyendo soy yo. Al que le falta agua soy yo. Porque, no sé, pues, yo creo que de repente desparramar los huevos de la canasta, no sé cuál será la ganancia. Lo que pasa es que en la medida que se presente lista completa, que se llama, ¿cierto? Antiguamente se le llamaba, no, vamos a presentar lista completa. Pero antes eran 3-4 partidos, digamos, correcto, que presentaban lista completa. La sumatoria de los votos de los independientes suma a la al cabeza de serie del partido político. Y dentro de eso existen siempre las posibilidades de poder colar algún candidato que no tenga tan buena votación, pero que el resto le aporte una cantidad. Ahora el tema es, ¿le irán a aportar? Yo creo que esa es la pregunta tuya. ¿Irán a aportar tanto? Claro. ¿Será tan necesario? Claro, porque, por ejemplo, cuando habla del exalcalde de La Barra, por ejemplo, un hombre conocido, un hombre que se manejó muy bien, don Eduardo de La Barra, un caballero, un hombre que atendía muy bien, que escuchaba a la gente. Él va a hacer un aporte para quien sea el que vaya arriba. Correcto. Pero no me suena igual de otras personas que deben ser muy buenos trabajando en algún área para sin poder duda, estar ahí. Sin duda, por algo están, digamos. Claro, por algo están. Debería ser. Ese debería ser el claro, sentimiento, digamos. A ver, nos siguen escuchando, amigos. Saludos, ¿eh? Todos estos comentarios son con la mejor de las intenciones. Evidente. Lista P. La lista P incluye el pacto Alternativa Democrática. ¿Cuál es la Alternativa Democrática? Partido Humanista e Independientes. ¿Ya? Cuando vamos encasillando a quienes representan y todo eso, podríamos decir que la lista P es la lista por donde estarían el trabajo, digamos, político de la candidatura a alcalde de Juan Polici, ya con el Partido Humanista y los Independientes. A través del, como militante del Partido Humanista, está don Rubén Darío Marcos Velázquez, don Daniel Rojas Muñoz, doña Patricia Carolina Beltrán Silva y don Cruptián Martín Mardones. Como independientes va doña Claudia Monge Vidal, don Leonardo David Matamala Valdebenito, don Sergio Alberto Lara Rocha y doña Fátima del Carmen Aillón Insunza. ¿Algún comentario? Sin comentarios. Yo podría no destacar, porque no se trata de que vamos a destacar candidaturas acá, pero sí podría decir de que hay algunas. A ver, yo escuchamos bastante política, porque nos interesa la política, porque somos activos participantes del tema político, y escucho siempre que los partidos políticos, los más tradicionales, critican mucho a los jóvenes que no se meten en política, que solamente están para la cámara, para la calle, para la marcha, inclusive para la protesta, la barricada, pero que no participan en política. Los carne cañón. Dentro de esta lista, sin ánimo de destacar, pero sí tengo que mencionar, por ejemplo, que Claudia Monge Vidal representa a una línea de jóvenes activos políticamente, ¿ya?, que no han participado anteriormente en elecciones, ¿ya? Entonces, de alguna forma, aquí ha habido una resonancia, un eco de, ¿ya?, la savia nueva. De la savia nueva a participar. Yo no digo que no sea democrático participar también en la calle, en una marcha, en una movilización, pero a participar desde el punto de vista de las estructuras políticas administrativas. Correcto. Yo creo que desde ese punto de vista se debe valorar que haya cabros jóvenes, y hay varios cabros jóvenes aquí dentro de esto, tomando en cuenta que hay harto rinocerontes y dinosaurios antiquísimos aquí en esta nómina, hay harto cabros joven que ha querido sumarse con distintos intereses, respaldados por distintos movimientos o partidos políticos, pero no podemos dejar de destacar que hoy día yo veo gente joven en estas nóminas. No, siempre es bueno porque, bueno, aunque sea reiterativo, ¿no es cierto?, el hecho de que la savia nueva esté interesada en la parte política puede significar a lo mejor que mis nietos puedan encontrar otra concepción con otra mentalidad. No quiero decir que el actual alcalde lo haya hecho mal, sino que sencillamente con otra mentalidad, con otra carga de empuje, que tiene que hacerle bien a nuestra ciudad. Me parece. ¿Te queda alguna otra? Sí, po. La lista S, po. Si estamos en el abecedario completito, pues, estimado. Permiso, ¿eh? Póngale nomás. Lista S, Pacto Nueva Mayoría por Chile. Subpacto PPD e Independientes. Partido por la Democracia. Elena Díaz Islas. Scarlett Hidalgo Jara. Leo Dan Zapata Fernández. Y como independiente, Jimena Fabiola Jorquera Fuentealba y Raúl Ruiz Vallejos. Son las personas que irían en este subpacto. Nombres conocidos, ¿eh? Sí, la señora Elena, por ejemplo, la dama Scarlett, el Leodán, la Jimena, Raúl, bueno, son conocidos. Pero fíjate que con eso terminamos, amigo, y yo, ¿no? Y pinché al final, qué bueno. Y yo estaba viendo... ¿Te quedan un par de nombrecitos ahí? Sí, no, sí, ¿cómo no? No, pues, ¿la lista S? No. No, pues aquí estoy, pues. Lista S. Ya, pero usted leyó aquí nomás. Sí. Ahora me falta... No, sí, aquí me faltan sí. Los poderosos. No, sí, estaba bien lo que tú decías. Está su pacto PCCH Independiente, Partido Comunista de Chile. Don Alex Iturra Jara, actual concejal. Don Julio Avelino Lobos Cuadros. Don Gastón del Carmen Fierro Fierro. Don Cristian Alberto Cornejo Moraga. Y como independiente apoyado por el Partido Comunista está la señorita Ernestina Aide Gatica Fuentes. Nuestra vecina. Nuestra vecina. Nuestra presidenta de la Junta de Vecinos, aquí número 5. Y no sé, pero ¿quién más? Ahí sí que estamos todos. Uy, me quedo callado con el PC, después me andan buscando los chiquillos. No, en buena. Y están escuchando, ¿eh? No, en buena. Bueno, yo conozco el trabajo de Alex, lo conozco sí. Hace bastantes años. Lo conozco cuando fue presidente de la CUT, lo conozco su trabajo en terreno como concejal. Y lo otro que me parece interesante, y no estoy diciendo por apoyarlo, sino porque yo le he visto trabajo en poblaciones. Yo me muevo a través de mi pega por toda Concepción, entonces de repente nos topamos en algunas actividades, nos topamos bien, digamos, ¿ya? No vayan a pensar ustedes que nos topamos y nos ponemos a discutir, no, todo lo contrario. Apoyando. Topositos cariñosos. Claro, apoyando a los clubes, apoyando a los centros de madre, apoyando a los grupos de folclore, apoyando a los talleres. Entonces, eso se ve bien. Y lo otro que creo que es importante es que no empezó la campaña ahora, sino que está en campaña desde que fue elegido. No sé si me entienden la... Correcto. ¿Ya? Y eso creo que es bueno. Lo mismo, ¿no es cierto?, que pasa con otros y otras, que por este afán de servicio que tienen, están en la pelea desde el primer día. Damos como ejemplo también nosotros a la presidenta de nuestra Junta de Vecinos, que a quien conocemos hace bastante tiempo. Es importante que hayan dirigentes sociales de terreno, pues, sí, pues. Con aspiraciones sí. al municipio. Ahí, de hecho, no es la única, digamos. No, que... no es la única. Yo la estoy haciendo... Pero es súper importante que hayan estudiantes hoy día. Claro. Jóvenes que dentro de la dinámica tradicional, cómo se mueve la política chilena hoy, actual, o sea, no tradicional, la actual, están absolutamente al margen de la discusión. Claro. Porque no quieren o porque nunca han tenido cabida. Hoy día se están presentando también como candidatos al Consejo Municipal. Yo creo que esos son temas que son no relevantes. Podemos dejar no, evidente. De no mencionar y no podemos dejar de destacar. Importantísimo. Ahora fíjate que está echando una miradita para atrás a los otros candidatos y creo que es importante destacar el afán de servicio que ellos tienen porque, bueno, 500 lucas, 600 lucas, se iban a todas las sesiones. Correcto. Se iban a todas las sesiones. De eso hoy día no hay muchos que no van a poder vivir con eso. Nosotros podríamos hasta con menos, pero... Sí, yo creo que sí. Oye, el otro día escuché una entrevista donde un antiguo intendente de la década del 90, el 90, el intendente, el doctor Silich, uh-huh, se lamentaba de que tenía que ir a hacer turnos especiales después de su trabajo como intendente, tenía que ir a hacer turnos especiales al hospital regional, porque ganaba el año 1990 1.200.000, 1.400.000, y eso no le alcanzaba para vivir. Yo digo, un hombre demócrata cristiano, es verdad, un médico, es verdad, pero un hombre demócrata cristiano, ya, con convicciones democráticas, por lo menos eso se lee, el año 90, porque hoy día, yo creo que hoy día, sí, un profesional que tenga aspiraciones de llevar a su hijo a la universidad, 1.200.000, le va a permitir vivir, pero no le va a permitir educar porque la universidad no le va a financiar nada. Bueno, hoy día estamos hablando de gratuidad, ya esa es otra discusión. Pero sí, efectivamente, y un cargo de responsabilidad tan alta, claro, no hay problema. Pero el año 90... Era plata. Hoy día también es plata. Y tenía que ir a hacer turnos especiales al hospital para poder doblar el sueldo para que le alcanzara para vivir. A mí me pareció una declaración bastante vergonzosa. De hecho, hice alusión a través de las redes sociales al comentario porque me pareció de mal desatinado, de mal gusto. No, hoy día un palito cualquiera le sonríe la vida. Entonces, cuando hablamos de... Vamos a borrar todos nuestros comentarios insidiosos del principio de programa, cuando nos preguntábamos por qué, pero no está el tema económico atrás. El tema económico de pecuniario, digamos. No. Sí, el sueldo. Fíjate que yo aquí estaba revisando lo que tú habías leído, porque mi memoria es más visual que auditiva. Entonces estaba viendo por el Partido Igualdad a Javier Sandoval Ojeda, profesor joven. Sí, pues. Profesor joven que sabe harto de calle. Sí, sabe harto de calle. Sabe harto de calle. Y yo creo que esa gente es valiosa, un cabro joven. Con mucha tradición. Sí, sí. Además, sus padres tienen su historia. Y él está muy al tanto de lo que pasa en nuestro Concepción, no solamente en nuestro Concepción, sí, pero como estamos centrados en esto, claro, en esto. Claro que sí. Ya, también una mención, ¿no es cierto?, a don Patricio Kun, al cual conozco de su tiempo también, de antes que fuera alcalde, como alcalde con el cual trabajé también bastante. A Cristian Paulsen Espejo Pando lo conozco del año 65. En el caso de Patricio Kun, oye, sabes que transversalmente he escuchado muy buenos comentarios de él como persona y de él como en algún momento como alcalde y como concejal. Sí. Mira, yo tengo la suerte de conocerlo, creo que somos amigos, y yo cada vez que lo he molestado me ha contestado sí o no, pero no me tramita. Y eso para mí es importante. Tanto como cuando fue concejal como cuando fue alcalde. Yo soy el presidente de una agrupación de ayuda al discapacitado. Entonces, he tenido que conversar con harta esta gente. Bueno, a Cristian... Sí, lo vas conversando con este personaje. Entonces ahí los va calibrando. A Cristian Paulsen Espejo Pando lo conozco, reitero, del año 65-66, cuando él era militante de la Democracia Cristiana. Ya. ¿Ya? Bueno, como estamos cercanos al 18, decir, ¡huerta! No es tan... Y después, el 73, lo vi de uniforme. Y después, bueno, ahora lo conozco, somos presidente amigos del también. Colegio de periodistas. Claro, lo conozco también, hemos conversado mucho. Yo como un simple mortal nomás. ¿Ya? Yo tengo ganas de entrevistarlo, de que venga acá para preguntarle... porque nosotros como Junta de Vecinos cumplimos 20 años hace pocos días atrás. Ajá. Y le mandamos invitaciones a todos los concejales, a todo el consejo. ¿Llegó alguno? Y el único que respondió a la invitación fue, a través de un secretario, un funcionario, fue don Cristian Paulsen Espejo Pando, que agradecía la invitación y que comprometía su asistencia. No llegó. Entonces quiero conversar con él. Si no encontró la calle, alguna cosa. No llegó. Ese que hicieron aquí en la escuela. En la escuela Oscar Cacho. Sí, bueno. A lo mejor no lo ubicaba, como el mall está tapándola por el otro lado, el paso nivel está por el otro. No sé, pero ¿no? Tengo ganas de preguntarle por qué llegó. Bueno, eso ha sido la lectura de la escueta nómina. Sí. Oye, vamos a tener harto que pega, sí. Harta pega. Ahora, discúlpame, yo me quiero despedir porque... No, si nos estamos despidiendo los dos. Ah, despidámonos entonces. No, nos estamos despidiendo los dos. Y Juan Carlos ya está. El compromiso nuestro hoy día era explicar un poco de qué se va a tratar el programa de entrevista. Reiteramos que el próximo jueves ya vamos a tener a cuatro candidatos que ya están confirmados. Que sí. Serían... Don Sebastián Morales Enríquez, doña Sonia Flores Ibáñez, don Joaquín Aguilú Herrera, don Marcel Canales Toledo y don Eugenio... No, don Eugenio no. Para el 29. Ah, ya, correcto. Bueno, los cuatro primeros. Los cuatro primeros están confirmados. Entonces, aquí... Sonia, Joaquín y Marcel. Aquí nos encontraremos. Decirles si están en la escucha que no les voy a permitir que se alarguen mucho la respuesta. Ah. No. No como nosotros. No, directo y al hueso nomás. Que nos alargamos mucho. No, invitar a que nuestros amigos participen con preguntas. Por último, dentro de la semana, háganos llegar preguntitas que les gustaría que los candidatos le respondieran, ¿ya? Así que porque la idea es esa, interactuar, educar, formar, informar, ¿ya? Para que, insisto, el día 23 de octubre decidan si se levantan a votar, claro, o no se levantan a votar, pero la decisión que tomen, háganla informados. ¿Ya? Porque la ignorancia no es buena consejera a la larga. A algunos les puede causar gustito de que baje cada día la participación, pero la verdad es que el sistema está hecho para que con los que se gane se gobierne. Correcto. Por lo tanto, si son poquitos, da lo mismo. Claro. Si hoy día tenemos un 15% de aprobación en el gobierno, y si en las elecciones de dos años más no vamos a votar, ese 15% es el que nos va a gobernar. Claro. Y que claro. Y si baja un 10%, es ese 10% ese, que claro, nos va a gobernar. Entonces, la verdad es que la participación hoy día ya no es una... Ya no es una invitación así como muy light. No, yo creo que hay que participar, hay que opinar, pero fundamentalmente hay que informarse, queridas amigas, queridos amigos, educarse, discutir. No le tengamos miedo a la discusión política. Hace años ya que salimos de la dictadura, dejémonos de tener miedo de discutir de política. La política no es mala, la política es buena. Los politiqueros penca son los que hacen daño a esto. Pero la política no es mala. En esencia, es la forma en que nosotros resolvemos nuestros problemas como ciudadanos de un país. Bueno, amigas y amigos, agradecido, Víctor, por este momento. No, en que por la compañía pudimos referirnos a este futuro programa, que esperamos sea de su agrado. Reiteramos, 4122-2363, nuestro teléfono, para que nos hagan consulta, nos llamen, o directamente el jueves cuando estemos con estos candidatos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos, del último cumpleaños, una bufanda de lana.